Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y en Calvillo FM. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio necaxista en el que cada semana hablamos de los grandes triunfos y las grandes actuaciones de nuestros rayos de Necaxa. Esta vez, desde luego, no será la excepción porque estoy seguro que tuvimos una gran actuación el pasado viernes, el partido de la jornada anterior. Para hablar de lo acontecido con Necaxa durante la última semana y de lo que viene para la próxima, los próximos días, me acompaña mi compañero y amigo desde la ciudad de Aguascalientes, Don Murdo Queras, el influencer necaxista por excelencia. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Mi estimado Gerardo Taker, pues hoy creo que sí te vamos a quedar un poquito mal, porque las cosas no han estado saliendo del todo bien últimamente, ya desde hace como 2 años, más o menos. Pero bueno, la verdad es que de todas maneras hay mucho que platicar, analizar, desmenuzar y mucha bilis que tirar también un poquito, ¿por qué no? No sé si lágrimas que derramar o qué, pero de que hay contenido, hay mucho de qué hablar. Oye, pero a ver, dices desde hace 2 años, y pues sí, más o menos, ¿no? Pero, a ver, ¿no era Memo Vázquez la solución? ¿No era él la magia que regresaba al banquillo de nuestro equipo? Híjoles, pues así tanto como magia, pues no creo, ¿verdad? La verdad es que sí esperaba un poquito más de lo que se ha mostrado hasta el momento. Y sin embargo, todavía se está cumpliendo con el objetivo, Taker. Imagínate cómo andan las cosas, que a pesar de todo, seguimos en zona de reclasificación. Oye, pero, a ver, Memo Vázquez, digo, todo el mundo sabe que no me cae bien, y a veces lo critico y me dicen que lo critico porque no me cae bien, pero al margen de eso, en este momento tiene una efectividad por abajo de 1 punto por partido. Nos metió ya otra vez al terreno de las multas y tiene una eficiencia menor que la que tenía el profe Cruz cuando lo echaron y de la que tenía mi Luis Alfonso Sosa cuando lo echaron. Y sin embargo, mira, redoblan las campanas porque todavía no hay noticias, no hay novedades en ese respecto. Es que, ajá, ¿te das cuenta? Todo en su lugar. O sea, empiezo a hablar de Memo Vázquez y la basura. Pasa la basura. Bueno. Que aquí, en Aguascalientes, hablando de las diferencias culturales, esas campanas podrían sonar el gas, ¿no? Aquí ya llegó el gas. pero ojalá le hubieran dado el gas, pero no, mira. No, es un debate, ¿no? Como que ya, creo que nos hemos estado uniendo, cosa rara, en la afición, en lo que se ve en las redes sociales, al respecto de que pues parece que se le está acabando el tiempo, ¿no? O sea, ya hay mucha presión. Creo que todos estamos llegando a la misma conclusión en el sentido de que este proyecto no está caminando y sin embargo, pues parece que se le van a dar todavía a un par de oportunidades a Memo Vázquez para poder sacar este proyecto adelante. Yo pensaría que hubiera sido un ultimátum, pero la verdad es que Atlas ha estado haciendo un buen torneo, ¿no? Al menos ya con esta victoria que tiene sobre Necaxa, llega a la tercera posición general. Entonces, la mejor defensiva incluso. Entonces sí, era, se veía complicado para un Necaxa que no ha podido encontrarse con el gol, el revertir las cosas en este encuentro. Y yo creo que es por ahí que va el hecho de que le den un último chance a Memo Vázquez para las siguientes 2 jornadas. A ver, bueno, me estás diciendo, me queda claro que el negaxista aplicaba la de yo quiero a Memo Vázquez y ahora ya empieza a aplicar la de yo no quiero a Memo Vázquez, ¿no? Sí. Pero, ok, pero vamos a entrar en tema bien. Ya hablabas de del que fue el rival, del que fue el equipo que le tocó exhibirnos esta última jornada. El pasado viernes, en el Estadio Victoria, en el que se recibió la visita de Atlas, un Atlas que, pues sí, ha tenido un buen arranque de torneo y ha jugado bien. Yo decía la semana pasada que para mí lucía favorito el Atlas. Por ahí alguno de los patrones hablaba de que Atlas iba a hacer lo que finalmente hizo con Necaxa. Atlas llegó al Estadio Victoria y por segunda ocasión consecutiva se llevó goleada a favor. 3-0. No sé si viste el partido o si estuviste en el estadio, compadre. ¿Qué te pareció? No pude estar en el estadio, pero sí lo estuve viendo por la tele. Y pues es como un poco la misma historia de siempre, ¿no? Como que ves a un Necaxa que empieza el partido, que va a buscarlo. De hecho, hace algunos cambios ahí en la alineación Memo Vázquez. Se anima por fin poner de inicio a Jonathan González en el medio campo y acompañar ahí a Rubén Eloso González y a Zendejas, ¿no? Ahí como esa línea de tres, como una triple contención con creatividad, que a mí la verdad sí me emocionaba. O sea, sí lo veo como una combinación ganadora, siendo, por supuesto, Eloso el que está más encargado, ¿no? De recuperar la pelota. Y por ahí también Jonathan cumple un poco con esa función, pero también te genera hacia el frente, ¿no? Entonces, creo que eso le permitió un poco, en el papel le permitía a Zendejas desarrollarse un poco más hacia adelante, pero creo que no termina por acomodarse. O sea, como que le vuelven a mover el esquema y se pierde, o sea, ya con el trámite del partido, se empieza a perder entre las posiciones, entre las líneas, y no aparece ni en la defensa ni hacia el ataque. Entonces, sin embargo, yo creo que de nuevo Necaxa estaba voluntarioso, ¿no? Con muchas ganas, con llegadas. Y sin embargo, en un momento, Fernando Mesa, que había estado ahora de titular, había probado moviendo al paraguayo Julio González, lo manda a la banca y empezó Fernando Mesa. Y pues ahí en una jugada desafortunada, donde me parecía que no tenía mucho que hacer, pero a final de cuentas termina lesionándose. Y viene el cambio, el relevo, de nuevo regresa Julio González, y en la primera jugada en donde le toca participar, se ve superado, ¿no? Por ahí yo creo que lo agarran fuera de sitio, no se había acomodado todavía, y cae el gol de Atlas, que termina dándole matarile al partido, ¿no? Minuto 22, y ya se te fue el encuentro, ¿no? Porque sabemos que a Necaxa le ha costado trabajo el recuperarse, O ganar partidos, si es que le anotan antes, y pues ya, ahí se murió, creo, el encuentro. Lo demás fue pues ya una fiesta del Atlas que resuelve en el primer tiempo y se acabó, ¿no? Bueno, Quiñones ya ya nada más mete el segundo a su cuenta en el segundo tiempo, al minuto de juego, o sea que bam bam, adiós, Nicanor. Fíjate que, pues desde luego, esta vez sí, no lo había dicho yo así en partidos anteriores, pero esta vez sí todo es culpa de Memo Vázquez. ¿Por qué? Porque de entrada dije Memo Vázquez, no quise decir Tita. La semana pasada Julio González se equivoca y Tita, pues, que hace lo que hace Tita, ¿no? Lo manda a la banca y mete a Fernando Mesa, que había jugado apenas unos minutos en el torneo, si no mal recuerdo, ¿no? Fernando Mesa de repente en defensa creo que no había tocado ni el balón, se vuelve loco, llega hasta la otra área, se barre, le da un rodillazo en la espalda a un jugador de Atlas y se rompe. O sea, si Tita no hubiera metido a Fernando Mesa, no hubiera pasado eso y no hubieran agarrado frío a Julio González. Eso me queda claro, a Julito, porque de seguro el necaxista está culpando a Julito, entonces yo tengo que defenderlo, ¿no? Lo de Julio, Le ganan la posición, me parece que él se queda corto, digamos, en su cobertura, pero también hay que hacer notar que hubo un desvío, si no estoy mal, de Jonathan González. Uh-huh. El centro de Atlas lo desvía, lo cabecea hacia arriba Jonathan González, y pues Julio, que ya iba para allá, como que lo agarran a contrapié, le ganan la espalda y adiós. El segundo gol es un golazo, una gran jugada del Atlas. Uh-huh. Pero me parece que que al margen de todo eso, a Necaxa le pasó un poco lo que le pasó contra Chivas, ¿no? Si bien creo que esta vez no jugó tan bien, al principio del partido intentó y se hizo con el balón, pero a la primera que tuvo el rival, adiós y se acabó. El día de Chivas todavía empataste y después dejaste que se te echaran encima. Ahora ni siquiera eso, fue peor que lo de Chivas, porque a la primera te marcan y ahí se acabó el partido, como bien acabas de decir, adiós, te mataron ahí y ya, ¿no? Para colmo, los jugadores que se habían destacado, hablo por ejemplo de Loso González y de Alejandro Sendejas, como que ya se pusieron al nivel de sus compañeros y pues como que ya no se están destacando tanto, al menos en los últimos dos partidos me parece que no se han destacado tanto. Loso González incluso sale a medio tiempo en este encuentro. Y bueno, lo de Atlas, pues me queda claro que en el segundo tiempo le bajó, porque si no le baja nos mete más goles. De hecho, nos mete otro, que el VAR nos vuelve a hacer el paro ahí en ese sentido. Sí, con el reglamento en la mano otra vez. Pero bueno, no sé, me parece que sería difícil tratar de justificar algo de lo que nos ofreció Necaxa. No hay, si acaso, lo único que yo rescataría es lo de Mauro Quiroga. Sí, entra otra vez ya con el partido perdido. De hecho, si no estoy mal, entra ya cuando es 3-0 el marcador. Uh-huh. Pero por ahí tiene un par de remates que saca Camilo Vargas hacia el final del partido. Sí, me parece que ambos ya en tiempo de compensación o cerca del final del partido. Entonces, me agrada lo que yo te comentaba la semana pasada, ¿no? Si metes a Mauro, tienes que meterle balones al área. Le meten un par, remata a ambos con dirección a puerta. Y sí, contra un Atlas que ya se había relajado un poco o un mucho. Pero en una se centra una y se destapa Mauro, me parece. Me parece que eso sería de lo poco positivo que nos dejó el partido contra Atlas. Sí, sí, sí. Sin duda es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Dale minutos. O sea, ¿cómo es que lo metes ya cuando tienes el partido 3-0? ¿Por qué no lo metes de inicio? Si ahí lo tienes. O sea, o de verdad hay algo malo con... O sea, no está al 100% físicamente o algo, pero la verdad es que sí extraña que sea tu último cambio. O sea, porque al final de cuentas se fue su última modificación al 58, que para hacer Memo Vázquez es muy pronto. O sea, ya pues también le resolvieron el partido al 46. Pero desde antes creo que podría haber hecho modificaciones y sin embargo, pues pues la única que había hecho fue la de la lesión, ¿no? De Fernando Mesa. Entonces, no tiene reacción. O sea, no plantea el partido... O el planteamiento que se le está dando a los partidos no le están saliendo. O sea, no se aplica lo que él tiene pensado. Y al final de cuentas, pues le rompen el esquema y después a la hora de que tiene que modificar, ya no logra encontrar una reacción o algo. O sea, más o menos con Mauro creo que esta vez sí se acercó y tocó a la puerta fuerte. Pero pues no, en dos pelotas ahí no puede resolver lo que tendría que hacer en más, si tuviera más oportunidad de tiempo, ¿no? O sea, le reduces la ventana de oportunidad cuando lo metes tan poco tiempo, pero bueno, a final de cuentas, creo que el asunto también va por el hecho de que dices, pues, mira, analizando el primer gol, sí hay un desvío de Jonathan González, pero yo siento que es lo que tiene que hacer. O sea, si ve que viene el servicio y él está ahí para tratar de brincar, o sea, tiene que intentarlo al menos, y hace una desviada. Pero el asunto viene después, cuando le cae esa pelota a Julio Furch, y lo único que hace es peinarla para que entre solo ahí Quiñones. Ahí es donde siento que se queda perdido Julio González. Si Julio González va por esa pelota a presionar a Julio Furch, al momento del toque con la pelota, o sea, con la peinada de Furch, hubiera quedado en fuera de lugar Julián Quiñones. Y no, o sea, ve que va a hacer ese movimiento, lo prevé, y se va haciendo hacia atrás, se regresa para tratar de alcanzar a Quiñones, y ahí es donde se queda en medio y ya no se logra, ¿no? Entonces, como que es ese tipo de decisiones que dices, ¿por qué le tienen que pasar? Digo, si es un poco circunstancial y podríamos hablar incluso de mala suerte, que sea justo en el momento en el que viene el cambio, ¿no? Por la lesión. O que a Memo Vázquez se le lesione el jugador que había decidido, pues sí te habla de como que hay algo de falta de fortuna, ¿no? Pero después lo del segundo, el golazo ahí, de nuevo la combinación de Quiñones con Furch, así como el otro gol que nos hicieron la semana anterior, que es un golazo también, un disparo de larga distancia contra Querétaro. O sea, esas son cosas que te está ganando el talento. ¿Por qué ellos sí tienen para sacar este tipo de jugadas o de disparos de media distancia y tú no lo has logrado consumar así? O sea, a final de cuentas es porque el rival está teniendo más o estamos demostrando más talento que tú en la cancha y eso se demuestra con la poca productividad goleadora del equipo, ¿no? Sí, y a final de cuentas, pues esto se gana con goles y si no haces goles, pues difícilmente vas a sacar 3 puntos por partido. Sí, es muy complicado. Ahora, Atlas había jugado bien y había sacado puntos, pero tampoco es un equipo que, al menos este torneo, se hubiera caracterizado por meter muchos goles, ¿no? Me parece que la fortaleza de Atlas era la defensa. Uh-huh. Y ahora resulta que Atlas hizo lo mismo que Querétaro. Lo de Querétaro quizá más grave, porque Querétaro llevaba un gol en el torneo y te hace 3. Y Atlas, no sé, creo que Necaxa llegaba con más goles a favor que Atlas. Y Atlas también te mete 3 y adiós, terminas goleado, ¿no? Ahora, lo más preocupante, desde luego, es que el equipo en ningún momento muestra reacción. Literal, después de ese primer gol, se murió el partido para Necaxa. O dicho de mejor manera, se murieron las aspiraciones de Necaxa, porque no se ve una reacción, no se ve que a los jugadores les corra la sangre. Me parece que también falta actitud en varios de ellos. Y bueno, y hay otros que no les falta actitud, pero tienen mala suerte como Julito. pero bueno, al final de cuentas, te decía hace rato, era un partido en el que hay poco por rescatar. Y no sé si tú tuviste oportunidad de ver la conferencia de prensa. Yo no la vi, claro, pero vi una cita que me preocupa. Y te pregunto si tú la viste, porque vaya, es muy fácil poner una foto y cualquier texto, entre comillas, citando, ¿no? En esa cita que yo vi, Memo Vázquez hablaba de, o sea, la declaración de Memo Vázquez hablaba de que está conociendo a los jugadores. Ajá. Sí, ¿Tuviste esa conferencia? Vi ese fragmento, sí lo dijo tal cual, pero qué vergüenza. Le hace falta, o sea, sí, está muy lamentable la declaración. Pero además, si le sumas el factor de la expresión en el rostro que teníamos, que sabemos que Memo Vázquez es una piedra, no expresa nada, se le veía una cara de terror, una desesperación, como el sáquenme de aquí, en su comunicación no verbal, que sí fue bastante impactante, y lo combinas con esa declaración y es una pesadilla lo que está sucediendo ahí. Al menos eso retrató. ¿Cómo puedes hablar de que estamos conociendo a los jugadores con 9 partidos de liga? Que fueron 5 o 6 de pretemporada. O sea, son al menos 15 partidos. Ok, te podría sumar los 6 del torneo pasado, pero acuérdate que el señor desde que llegó dijo, yo vengo para el torneo que viene, y hubo cambios de jugadores, ¿no? Pero al menos son 15 partidos que ha tenido. Y que salga con esa declaración de que está conociendo a los jugadores. Oye, muchas veces se lo critiqué en su anterior etapa cuando le iba bien, le faltaba autocrítica. Hoy es un desvergonzado, así sencillamente. Sí, ese factor fue lo que a mí me hizo pensar que le iban a pedir la renuncia en ese momento. O sea, te digo que sí lo veía bastante contrariado, y en el tono en que dijo soltó las palabras y lo que dices, o sea, yo me queda claro que esa no es la realidad, que él sabe que no es lo que no es así, o sea, él no está conociendo a los jugadores, él conoce a los jugadores, él sabe qué tienen que hacer, pero fue como que una manera de desahogar o de no decir que no sabe qué hacer con ellos. O sea, yo lo interpreto de esa manera. O sea, no me puedes hablar de que no los conoces cuando ya tienes 8 semanas ahí trabajando y además, pues, y que no has logrado encontrar un 11 titular fijo, ¿no? Creo que nunca ha repetido la alineación. Por ahí ha sido al menos el cambio de 1 o 2 jugadores de partido a partido, pero sigue moviendo las piezas y no encuentra cómo. Entonces es como, creo que al final termina exhibiéndose el solo, el que decir, pues no los conozco, quiere decir que no sé cómo puedo acoplarlos de manera que funcionen como sistema. Eso me preocupa. Sin duda. Sí, sin duda, es preocupante, ¿no? O sea, cuando el técnico hace una barrabasada de ese nivel, pues, ¿qué puedes esperar positivo para lo que viene, no? Salvo que los jugadores de repente dijeran, vamos a jugar, vamos a echarle ganitas, y lo saquen ellos adelante, porque el técnico lo que denota ahí es que no tienen ni idea de qué hacer. Sí, sí, y también volteas a la cancha y no hay, o sea, que tu capitán o tu líder espiritual entre el Oso González, que pues más o menos ya tiene algo de experiencia, pero tampoco es que sea un jugador que sea de muchos reflectores, y Zendejas, que pues también es un chavo, ¿no? O sea, tampoco tiene la experiencia como para sacar un barco de este tamaño adelante, ¿no? Que a lo mejor no es el Titanic, pero sí la situación está haciendo naufragar a este barco que se llama Necaxa, ¿no? Entonces, no es posible que falte un referente ahí en la cancha que ponga el orden, que alce la voz y que pueda recaer, no sé, la responsabilidad en un Formiliano que apenas va llegando y va, él sí, para que veas, está apenas conociendo el fútbol mexicano, o un Mauro Quiroga que no lo pones, que desde la banca pues tampoco puede apoyar mucho, ¿sabes? O sea, como que volteas y ves quién es el que va a tomar la batuta y va a poner el orden en la cancha, o a motivar, a gritar, a ubicar a la gente. Creo que eso también está faltando. Entonces, sí está complicada la situación en el cuadro rojiblanco. Ahora, ¿tú crees que el regreso de Memo Vázquez se debió tal cual a una apuesta? Ya sabemos que se hablaba de una apuesta deportiva con miras al centenario. ¿Tú crees que es eso? ¿O en realidad regresó porque fue un guiño de la directiva a la afición? Yo creo que es un poco de las dos cosas. O sea, lo entendemos como desde antes, sabíamos que Memo Vázquez había tenido una buena etapa aquí, que había dejado buenas cosas y que si se fue, no fue por un bajón en la calidad, sino porque no le parecía esto de estar soltando jugadores cada semestre, ¿no? Entonces, si se habla de que ahora sí se va a apostar por una continuidad, pero ahora los resultados no te los está dando el técnico, porque ya no sabes qué tanto es la baja, si es baja calidad de los refuerzos o de los jugadores en general de tu plantilla, yo no siento que sea tan malo. O sea, a mí me parece que es una cuestión de sistema, de que no le ha sabido encontrar la cuadratura al triángulo. Y entonces, ¿ahora qué pasa? O sea, si le apuestas por la continuidad o pues vuelves a buscar otro cambio de esquema con los jugadores que ya tienes y tratar de que llegue otro técnico. O sea, la verdad es que no es un momento muy claro para tampoco para la directiva de Necaxa, creo yo. O sea, el qué decisión tomas, no sé, sí está complicado, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí es un poco de las dos cosas. El apostarle a una continuidad, a un proyecto, a ver si es cierto que si con tan poquito que te dimos en su momento pudiste hacer algo tan chido, ahora que vayamos armando un equipo a lo mejor no de inmediato, pero sí a un mediano plazo, a ver si tu proceso puede irse ajustando. Pero yo creo que, aunque lo veas a mediano plazo, el corto está dando mucho menos de lo que se esperaba. Ok, otra pregunta, compadre. Si la decisión estuviera sobre la mesa de Murdoch Heras, y te digo esto porque en 15 partidos desde su regreso se han perdido 10, se han ganado 4, se han empatado 1 y se han perdido 10. Si la decisión estuviera sobre tu mesa, ¿Memo Vázquez seguiría siendo técnico de Necaxa hoy? No lo sé, es muy difícil. Yo creí que ya no lo iba a hacer, o sea, y sí me quedé con esa, o sea, con esta sensación de ya, o sea, se agotó, no da para más. Y te digo, fue por las declaraciones, ni siquiera tanto por el partido, sino por las declaraciones que dio. O sea, él se ve que está contrariado, que no sabe para dónde hacerse. Y pues si la cabeza del proyecto está así de perdido, pues entonces no hay tal. Yo sí ya le hubiera dado cortado el proceso, pero entiendo que también el hablar de continuidad implica esto, ¿no? O sea, creo, tengo fe, de alguna manera, que sí hay manera de cómo revertirlo, pero pues habrá que aguantar vara un ratito. no sé si dé el unos dos la años, paciencia ¿no? para cuánto. O sea, no, porque además lo que decían, ¿no? Ya se está metiendo en problemas otra vez de porcentual y eso se complica también. Que aparte, Atlas era el que estaba abajo de Necaxa en, digamos, el tercero de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, y ahora vuelves a perder con Atlas y otra vez se va Atlas por encima de ti. Algo más te iba a decir, pero no me acuerdo. Ah, pues creo que Memo Vázquez aprendió a hablar ruso. A ver si lo entiende la gente. Porque qué fuerte. Solamente hay un técnico. No, en verdad. O sea, ya estamos ahí. Cierto personaje dirigió 15 partidos a Necaxa. Perdió 11. Pues 10 y 11 no hay mucha diferencia, compadre. Entonces creo que don Memito aprendió a hablar ruso, ¿eh? O sea, estás hablando de estadísticamente el peor técnico del equipo. Y estás hablando de un partido, una derrota de diferencia, en el mismo lapso de juegos. Válgame, pues ¿Y a los cuántos le dieron al ruso? Tuvo 15 partidos nada más. Dirigió 11 en el primer torneo cuando suplió a Omar Arellano y los cuatro primeros del segundo torneo, que yo insisto, en ese entonces lo expresé así, lo sigo pensando, no debió haber empezado ese segundo torneo. No. Es más, vámonos antes, no debió haber llegado porque no tendrían que haber echado a Omar Arellano. Así de claro, pero esos fantasmas son los que pues va a tener la directiva muy presentes, ¿no? O sea, son los que tienes que tener aquí en el cuello, atrás de ti, soplándote en la nuca para ver si tomas decisiones o no. O sea, aprender del pasado y pues sí, efectivamente Necaxa ya está con este resultado. En la tabla de cociente está en el 16, es decir, que solamente quedan abajo Juárez y Tijuana. Y si no van a cortar el proceso, digo, yo no estoy diciendo que lo corten, pero si no lo van a cortar, pues que le hagan base al señor y le hagan unos chinitos por ahí, ¿no? que bueno, de ese tema igual al rato seguimos, pero creo que el factor de que tengas en tus siguientes rivales a Tijuana es lo que le está dando, ya lo veo, ¿no? O sea, si Tijuana es rival directo en la porcentual y está dentro de tus siguientes rivales, creo que ahí es donde, o sea, a eso se van a esperar a ver qué pasa para tomar la decisión, me parece. Tiene que ver con el tema de la porcentual. Ay, ñanita. Pero bueno. Bueno. Taker, creo que creo que ahora sí lo puedo decir antes de que mande ese corte. Ajá. Fuera. A ver, otra vez. Fuera Memo, ¿no? O sea, ¿hace cuántos programas no lo decía? Sí. Ya, hasta fuera Memo, sí, por favor. Sí, y hablabas de ser influencer, me dices que yo, pero pues la verdad es que tú lo vienes diciendo desde hace tiempo y y ahora todo el mundo lo replica. Pero, no, pero yo lo digo porque me cae mal, acuérdate. Bueno, vamos a una pausita. Y por mi ignorancia también, sí. Ok, vamos a pausa y seguimos platicando de más de Necaxa. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, estamos de regreso en NPR. Compadre, ¿te parece si le damos vuelta a esta penosa situación en la que se encuentra Necaxa otra vez? Y hablamos un poco de las chicas, de Centellas, que si bien no hubo actividad en estos últimos días por la fecha FIFA femenil, sí habrá la próxima semana y recibirán o visitarán, no sé, tú tienes mejor el dato, van a enfrentar a León, ¿no? Ajá. ¿Cuándo, en dónde y a qué hora va a ser ese partido contra la Fiera femenil? La Fiera el próximo lunes 27 de septiembre a las 7 de la tarde. Usted lo podrá ver por Fox, me parece, ese partido. Necaxa va a estar visitando el Nou Camp, ahí a la Fiera de León. Un partido que tiene, mira, la verdad es que yo lo platicaba con Erika, saludos. La verdad es que ya me emociona, ahorita en este torneo me emociona más esperar el partido de las Centellas que el del varonil, porque tiene este dejo de esperanza, ¿sí? O sea, como que La otra ya la perdimos un poco. Ya es hasta como morboso ver a esperar el partido del equipo varonil. Pero en el caso de Centellas, pues están ahí a tiro de piedra. O sea, los buenos resultados los tienen en la posición número 9 al equipo de Necaxa con 10 puntos. Y donde el Atlas es el siguiente escalón, está apenas a 2. Y eso ya implicaría posiciones de liguilla. Entonces, la verdad es que sí emociona el ver que tengas un equipo que esté peleando, aspirando a pues ya cruza la frontera de los doble dígito, ¿no? Decía el Jesse Palacios, ya tiene 10 puntos. La meta ahora serían los 16 del torneo anterior. Y pues la verdad es que este partido contra León se presta para aspirar a ello, ¿no? A que puedas seguir sumando de 3 ahora de visita. Entonces, el acercarse, estar aspirando ya a posiciones de liguilla, pues sería una novedad y un gran siguiente paso, ¿no? Para el equipo de Centellas, porque pues León está en la posición número 14, donde solo ha acumulado 8 puntos, digo, tampoco es que sea mucha distancia, sí está cerrada esa parte de la tabla, y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque si León te gana, se te pone encima en la tabla de posiciones y podrías bajar muchos, muchos puestos, ¿no? Entonces, está bueno este partido, tiene su grado de presión y el equipo está en buen momento porque pues viene de ganar, ¿no? La jornada anterior. De hecho, son 2 triunfos al hilo, ¿no? Ajá, exacto. Ahora sí, no como la vez pasada que lo dije y habían perdido con el América intermedio. Pero ahora sí son 2 triunfos al hilo los que traes entre ellas. Y mira, yo no sé si... Digo, yo no he visto ningún partido de León. Digo, en realidad a duras penas he visto partidos de Centellas. Pero no sé si podemos hablar de que va a haber alguna presión o de si León es un rival al que Centellas podría ganarle. Pero me parece que es muy diferente lo que pasa con el equipo varonil, que lo vemos y ya lo hablamos, que se muere de nada casi cada jornada, con Centellas, que Centellas está haciendo un buen torneo. También lo hablamos en programas pasados, el bajón de Centellas se dio cuando no estaba el plantel completo, pero estando Centellas completo el plantel, me parece que lo ha hecho bien y le ha plantado partido a todos, ¿no? Estando la plantilla completa disponible para el Jesse, no hay un solo partido en el que le hayan pasado por encima a Centellas, y Centellas, hablabas tú de los puntos, ha sumado triunfos como pocas veces lo ha hecho, ¿no? Porque tiene 3 triunfos en el torneo, si no estoy mal. Uh-huh. El de Puebla, el de Toluca y el último que fue contra... ¿Contra quién fue? Mazatlán. Ah, el Mazatlán. Entonces, por ahí ya algún torneo han ganado 3 partidos, pero desde luego estamos a la mitad del torneo. Ahora, ahí viene lo injusto de la Liga MX y la Liga Femenil, el sistema de competencia, ¿no? Necaxa dando pena, decías tú que está cumpliendo el objetivo de estar entre los 12 califican, y Centellas haciendo un buen torneo, pues no le alcanza para eso. Desde luego no es la prioridad de Centellas y creo que no es la meta que tiene Centellas. Sería bonito, sería bonito que las chicas pudieran disputar su primera liguilla, no importa si estando ahí las eliminan y les ganan los 2 partidos, me parece que sería un avance, mayor avance todavía del que se ha mostrado en el proyecto de Centellas, y para las chicas pues sería como un sueño, ¿no? Me imagino que sería increíble para ellas llegar a la siguiente etapa del torneo, aunque pues todavía es temprano y Centellas, si hablamos de merecimientos, merecería más ahorita estar en zona de calificación que desde luego el equipo varonil. Sí, sí, sí, y que precisamente, ¿no? Es lo que dices, es temprano en el torneo y pues ya se alcanzó un primer... Bueno, en inglés sería milestone, una primera meta, que es lo de los 10 puntos, ¿no? Viene la siguiente, que serían los 16, y a partir de eso, pues, aspirar o sea, sería un siguiente paso todavía más, el aspirar a estar en los primeros 8. Y ya lo que dices, pues, lo que pase que tenga que pasar en la liguilla, porque seguramente te tocaría un equipo como Tigres o Monterrey, si acaso, que pues no son nada fáciles para enfrentar en liguilla, porque aspiran al título tal cual. Entonces, pues ya lo que pase ahí es lo de menos, pero el estar en esas primeras 8 posiciones sería un gran, gran paso. O sea, sería un salto, pues ni siquiera sería como un paso hacia adelante, sino un salto importante. Y pues bueno, creo que eso les permite soñar y al aspirar a eso, ¿no? Seguir trabajando, seguir formando un equipo sólido y que vaya aspirando a meter goles, que también eso es lo que le ha faltado un poco, ¿no? Viene el partido este de visita y teniendo en cuenta que precisamente su última visita fue contra Toluca y les ganaron. Toluca que está apenitas abajo de León, entonces está más o menos del nivel futbolístico, o al menos en cuanto a resultados, esos dos equipos, entonces te da una idea de lo que puede ser, ¿no? O sea, de que Necaxa sí tiene como argumentos, quizás no muy espectaculares, quizás no muy matones, no de mucha autoridad, pero sí con mucha lucha y mucha disciplina y concentración para poder aspirar a llevarse los 3 puntos del campo Esmeralda. Pues que así sea, compadre. Ojalá. Pero bueno, así la situación con Centellas. Entonces, recordarles que el partido es el próximo lunes a las 7 de la tarde, lunes 27 de septiembre, en la cancha de León. Y pues la transmisión ya saben que por Fox será esto. Así que hay que estar al pendiente. Y dentro de todo, pues eso también ayuda que va a ser de los últimos de la jornada. Después de eso solo está el de Chivas y creo que se juega inmediatamente después, Chivas contra Pachuca, que también pinta para ser un buen partido, aunque pues cargados del lado del chiverío, pero eso ya va a permitir al ver cómo está la tabla, cómo están las posiciones y esa parte cerrada que decíamos, ¿no? Del conjunto que viene ahí atrás en cuanto a Querétaro, Pachuca, Puebla, ver cómo, si ya sumaron Pumas todavía, si suman o no, qué tanto requiere Necaxa ganar para poder seguir en esa posición. Pues ahí hizo piloteando la zona de liguilla. Eso piloteando, okay. Pues que sigan sopiloteando esa zona y si traigan un buen resultado León, ¿cómo de que no? Ojalá. Pues bueno, así la situación con Centellas. ¿Te parece si regresamos al futuro inmediato del equipo varonil? A las miserias. Ok. Habrá doble actividad, ¿no? Porque se juega este jueves, y después la siguiente semana hay jornada doble, ¿no? Incluso por ahí nos van a complicar un poco el programa la próxima semana, pero bueno, el jueves Necaxa visita al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. Mira, yo ya no sé, en verdad, ya me da hasta vergüenza preguntarte qué esperas de este partido, compadre, y lo digo porque yo en realidad ya no espero nada, pero bueno, te lo voy a preguntar, ¿qué esperas de este partido, Mordoqueras, la visita de Necaxa a Pachuca? Pues mira, si decíamos que Atlas le complica el partido a Necaxa porque viene siendo un buen torneo, ahora no hay pretexto. O sea, Pachuca, la verdad es que empezó más o menos bien, ¿no? Goleando a León en la primera fecha, pero de ahí en adelante ha sido una sufridera increíble. Creo que solo le ganaron a Querétaro cuando peor estaba, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que el equipo de Pezzolano tampoco ha podido generar mucho. Por ahí le sacó un empate a Cruz Azul en la jornada 7, pero pues sí ha batallado bastante este equipo para poder volver a las andadas, ¿no? De aquel Pachuca que llegamos a conocer en sus buenos momentos. Entonces sí se ve como una posibilidad para Necaxa el poder aspirar a jugar con la presión que traen ellos. Va a ser un duelo de ver quién está más presionado pues para este partido, pero el hecho de la localía para Pachuca, si bien lo hace fuerte, porque además ya va a tener gente en el estadio, o al menos, no sé si ya lo había tenido antes, pero pues ahora al menos para este partido sí va a haber 30% de entrada en el Huracán, o ¿cómo le llaman? ¿Es el Hidalgo? Va a haber apoyo, pues, para el equipo local, y entonces la presión también aumenta para ellos, ¿no? O sea, yo creo que lo mismo que venía diciendo de otras ocasiones, ellos también lo verán como una oportunidad para volver a sumar, y entonces a lo mejor se relajan un poco y se sienten más confiados. Ahí es donde el juego mental puede empezar a jugar, y pues Necaxa aspirando a ver de qué, ¿no? O sea, de todo nos agarramos para ver de dónde podemos agarrar cierta ventaja, porque de sí mismos lo veo complicado. No sé qué tanto el equipo ya esté confiando en sus mismas capacidades. Yo creo que lo de la gente, por un lado, puede ser presión, como dices, Pero por otro puede ser motivación, ¿no? Uh-huh. O sea, si Pachuca sale y la gente, lejos de recriminarlos, los apoya, pues puede hacer a este Pachuca más peligroso, ¿no? Pachuca creo que viene de perder con Chivas. Uh-huh. Y bueno, no ha hecho un gran torneo, pero pues Chivas tampoco lo había hecho. Querétaro tampoco lo había hecho y ve lo que pasó. Entonces, mira, a mí más que lo de Pachuca me preocupa lo de Necaxa. Llega, me van a decir que soy un lleno de odio y lo que quieras. Digo, de cualquier manera me dicen. llega el momento en el que si, como aficionado, al menos yo, no sé si de a ti te pase, no creo que sea el caso, pero no lo sé. Yo pienso, ¿y si perdiera Necaxa? Que pierda otra vez, por favor, y ya... Que sea insostenible, para mí lo es desde hace mucho, pero que sea insostenible lo de Memo Vázquez al frente. O sea, pienso yo que en una de esas, al perder puedes ganar, ¿no? Desde luego, si se combinara con lo del siguiente partido, el que vamos a hablar ahorita, que es Tijuana en Aguascalientes, ¿no? Entonces, no sé, lo de Necaxa para mí tendría que dar un cambio brutal para poder pensar en a Pachuca, que viene mal, sí le ganamos. Porque, pues no, jugando como se ha jugado, no sé a quién le puede ganar este Necaxa actualmente. Sí, está complicado. Y ves la plantilla también de Pachuca y la verdad es que tiene gente interesante, ¿no? O sea, tiene ahí individualidades que te podrían resolver el partido en un momento si salen inspirados. No sé cómo andan en cuanto a lesiones y altas y bajas, por alguna otra razón, pero si ves el listado de su gente, pues sí, sí está un poco para considerarse, ¿no? Digo, por ejemplo, al ataque, pues está Nico Ibáñez, Aviles Hurtado, Roberto La Rosa, que pues es un joven, pero se ha tenido buenos resultados últimamente, y eso, pues, sí te pone un poco a pensarle. Por ahí atrás viene Jairo Moreno, que luego lo ponen como lateral, pero pues también tiene llegada, ¿no? Romario Ibarra, El Burrito, Víctor Sosa, Víctor Guzmán, o sea, son mucha gente, muchos nombres de gente que te puede, en algún derroche de talento, un chispazo de individualidad, meter en problemas. Y eso es lo que a mí sí me preocupa un poco, la verdad. O sea, como equipo, yo creo que Pachuca es un buen equipo. Sí me extraña el asunto de por qué ha tenido tan malos resultados. Y ahí hay que ver si Pezzolano tiene alguna... ¿Cuál es la carga de responsabilidad de él, ¿no? Ahora, date cuenta que el torneo pasó, Pachuca tuvo un torneo igual de malo. Uh-huh. Bueno, hace dos tuvo un torneo malísimo, igual. El torneo pasado tuvo un torneo malo, pero cerró bien, se metió a Liguilla, echó a América y a Chivas, si no estoy mal, y estuvo a nada de echar al Cruz Azul en semifinales. Entonces, a lo mejor Pachuca es de esos equipos que se tarda en calentar. Y pues en una de esas nos hace el favor de golearnos otra vez y nos termina echando la mano un poco, ¿no? Pues precisamente no fue en su partido contra Necaxa que como que igual levantamos al muerto. Sí, es cierto. Anota sí. Mauro Quiroga. Ajá, sí, es cierto. Que sí, no había anotado nada. De hecho, creo que es su único gol en Pachuca. Creo que sí. Por ahí debe haber algún otro, pero sí... Eso fue lo que termina como que levantando a Pezzolano, que ya estaba en la tablita también. Y, sí, de acuerdo. Y pues le dan la continuidad y se mete a Liguilla y hace un buen papel ahí. O sea, es como que, bueno, pues ya te toca el favor, ¿no? O sea, ahora hay que devolver el favor también, por favor. Te toca. Ayer fue por ti, hoy por mí. Por favor. Entonces, Pachuca levanta al muerto llamado Necaxa y nos vamos hasta semifinales, estás diciendo. Ojalá. Entonces Memo Vázquez, tal como yo decía la semana pasada, no se va nunca. No se va jamás. Vitalicio como Alex Ferguson, casi. No, bueno. No, bueno, en serio. Sí, ya, me volé. No, aquí me sí. Sir Memo Vázquez, vamos a decirle. Y oye, hablando de eso, pues precisamente el único... con pasado necaxista, estoy viendo los nombres y creo que sí, el único es el técnico. Pezzolano, ¿no? Que estuvo acá un torneo en tiempos de Tita, curiosamente. Justamente. En 2012, si no estoy mal, un solo torneo y pues no tengo el dato de cuántos partidos tuvo, pero habrán sido 8 o 10 partidos, tampoco fue tan regular, si no mal recuerdo. Sí, no, y por ahí un par de goles, ¿no? O sea, era un como uno, medio enganche. Si no me equivoco, fue un gol nada más. Un nada más. Sí, no era un era como mediocampista creativo, según recuerdo. No era punta, no era delantero tal cual, pero pues ahí más o menos lo acomodaban en medio campo. Como de 10. Pero pues mi memoria también ya me falla a veces. Entonces, pues bueno, pero a ti se compensa porque es la edad, desde luego. Pues me da yo por eso, cuando dices de tu memoria, yo no te juzgo, compadre. Bueno, pues Pachuca entonces llega con una mala posición en la tabla general. La verdad es que tampoco es nada presumible. Entonces, pues, duelo de mancos, básicamente. Necaxa tiene 9 puntos, Pachuca tiene 7, o sea que, pues, pa'l perro, ¿no? Digo, Necaxa lo sirve salvando esa grachita de 3 duelos de victorias consecutivas, porque si no fuera por eso, yo no sé qué estaría pasando. Pero bueno, Pachuca ahí tiene 2 ganados, solamente un empate y 5 derrotas. O sea, te digo, no ha sido muy, muy productivo. En casa solamente tiene 1 victoria y 2 derrotas. Entonces, pues sí, o sea, no ha sido un buen torneo para Pachuca y eso es lo que le espera a Necaxa. Ojalá que no sea. A ver quién levanta al muerto, ¿no? ¿Cuál de los dos levanta al otro? Sí está. Pero creo que está peor todavía el siguiente partido, Taker. Oye, antes del siguiente partido, lo de Pezolano, te confirmo, fueron 12 partidos. Ok. Todos de ellos salió como titular al campo. 960 minutos, 1 gol y 1 amarilla en aquel clausura 2012. Fíjate, en ese tiempo empezamos a hacer las caricaturas para Necaxa en ese torneo, justamente. Pero bueno, ahora sí podemos pasar al siguiente partido, que es Taker. Pues sí, la siguiente semana habrá jornada doble y el martes 28, si no estoy mal, martes 28 se recibe la visita de Tijuana. Martes 28 a las 5 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa contra Xolos. Xolos que también había empezado mal en el torneo, pero en las últimas jornadas parece levantar. Por ahí derrotó en casa a Santos hace un par de partidos. Y esta última jornada no sé cómo le fue, la verdad. Perdió, no recuerdo. Con el Shelbyville. Ah, bueno. Ah, cierto, lo golearon, ¿verdad? Sí, 4-1, no más. Bueno, bueno. Pero el Shelbyville FC trae un porterazo, no me digas que no. Pues no vi, sí, el partido. ¿Qué tal que Xolos llegó 22 veces y ahí el portero del Shelbyville sacó todo? Pues sí, la verdad es que nos enfrentaremos, bueno, al que ahorita, en este momento, es el colero general. Y así la situación, ¿eh? O sea, malos resultados. Por ahí le empató a Rayados en la jornada 7. Puebla, Juárez, o sea, empató con Juárez. Y pues nada, creo que no tiene victorias. Oye, contra Santos. Yo aquí exhibiéndome, ¿no? Que había empezado a levantar. Pues nada más fue el de Santos entonces, compadre. Pues y es ahora, que empató con Rayados y luego le ganó a Santos. Entonces decías, bueno, ahí va. Sí, bueno, sí, pero sí, lo del último partido, bueno. No vi el partido, pero aunque quisiéramos defender a Xolos, creo que pues cuando te meten 4-1, pues cómo defiendes a alguien, ¿no? Pues sí. Sí, digo que fue de visitante, okay, ahora, 16 de septiembre, a lo mejor estaban rudos, no sé. También puede ser, sí. Viene, ahorita en este momento, Xolos me dijiste que está en último lugar, pues si el necaxista quiere que no vaya a pasar algo malo en ese partido, pues que se ponga a rezarle a quien le quiera rezar para que en esta jornada del fin de semana Xolos salga del sótano, porque ya sabemos lo que pasa cuando Necaxa se enfrenta al sotanero, ¿no? Que no se ve tan alocada la situación, ¿no? Tan improbable, porque en la jornada 10, o sea, es decir, en esta que se juega Necaxa contra Pachuca, Xolos va a estar recibiendo a Mazatlán. Entonces eso, pues a lo mejor sí gana. A lo mejor el equipo morado sí le puede ganar. Y ahí a lo mejor pues ya con eso podría salir del fondo, aunque pues falta ver qué dice Gallos Blancos. Ok. Que, bueno, nos regresaron a la realidad el fin de semana Gallos, pero lo de Gallos ya pasó, entonces ya nos viene guango lo que pase con ellos, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces hay que ver qué tan presionados llegan, si llegan en condición de colero general, o sea, se mantienen un par de semanas más así, o una semana más, pues ahí sí a temblar, ¿no? Porque pues a Necaxa no le gusta ganarle al último de la tabla. A lo mejor es tan noble que siente feo hundir más a alguien, ¿no? Aplica la del meme de los Simpsons de ya está muerto, ya déjalo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, te digo, son dos rivales en fila que están por debajo de ti en la tabla general. O sea, que han tenido peores resultados todavía. Eso, de cierta manera, es esperanzador para que Necaxa pueda tener. Esperanzador para que nos hagamos de Memo Vázquez, ¿no? Porque hay versiones que hablan de un ultimátum. Pues te digo que por ahí, digo, en algún medio importante se dijo eso, que le daban dos partidos a ver qué pasaba con Pachuca y Tijuana. Creo que vimos del mismo medio. Sí. Ahora, yo estaría en ese sentido más tranquilo si le hubieran expresado apoyo total a su proyecto. Sabemos que pasa eso y al siguiente partido se va, ¿no? Pues mira, a Buse le dimos un par de semanas, ¿no? Todavía de vida. Ahora, lo curioso es que Buse ganó el fin de semana y aún así se fue. Ah, y luego, a ver, entonces. Digo, porque tampoco es que haya sido un brillante partido contra Necaxa, pero... Pero pues bueno. ¿Pero cómo corres a tu técnico después de que gana? Sí, hay toda una historia, ¿no? Por ahí de Medrano estaba contando. De que si los directivos, que Peláez. Ya sabes que también Ricardo Peláez es como... Le gusta protagonizar de repente este tipo de historias. Pero pues ya que lo fichen más bien, que se lo traigan para acá. Director deportivo. ¿No? ¿No te gustaría? No, Peláez es, me parece, digo, a la distancia me parece que es un tipo en cierta medida explosivo y conflictivo, ¿no? Entonces no sé qué tan bien le haga a un equipo que está mal de repente que llegara Ricardo Peláez. Además de que Ricardo Peláez en su momento no quiso venir a Necaxa. Bueno, pues también no creo que el presupuesto dé para costear a Peláez. Ahí está, entonces, ¿para qué hablamos de Ricardo Peláez? Pues, que, bueno, es como futbolista, pues sí, no podemos reventar a Ricardo Peláez, ¿no? Máximo goleador en la historia del equipo, así de fácil. Un respeto sí. Para Ricardo Peláez. Sí, pero bueno, como directivo, pues mira, a mí no me parecería mal. O sea, yo creo que le pondría sabor y le pondría personalidad y a lo mejor necesita este tipo de sacudidas, pero... Pero bueno, yo cuando se abría la puerta ahí alguna vez, dijo que él no, que él estaba bien como comentarista y meses después pues le abrieron o lo mandaron a otro lado y ahí sí fue. Y luego fue a otro y luego a otro y así. Bueno, pues es que era la empresa, ¿no? Sí, sí, desde luego. La segunda vez quizá abrieron la puerta y le dijeron, métete, ¿no? También con Cruz Azul, pues estuvo 2 días, ¿no? O sea, nada. ¿O sí? Pero bueno, no sé, al margen de eso, me parece que en sus etapas como directivo ha hecho buenos trabajos. Me parece que la más complicada que ha vivido es esta con Chivas. Sí, sí, sí. Porque en general Chivas, ¿no? Tiene esa bronca, ¿no? O sea, como que sí es muy complicado. Pero bueno, volviendo a Tijuana, entonces, Tijuana, último de general. Vamos a ver si por ahí salta un peldaño en la fecha más próxima. Y ya para el lunes lo podremos tomar como un posición 17, y no 18, para que podamos aspirar a ganarle. Igual podría aplicar la de levanta muertos, ¿no? Porque si llega abajo de ti y no le ganas, pues eso ya significaría también el cese de, yo creo, ¿no? De Memo Vázquez. Yo insisto que no debía haber regresado, pero bueno. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Todavía tiene esperanzas para revertir esa situación. Y pues no sé qué diga la gente, la verdad es que habrá que ver si, o sea, ¿hay todavía condiciones para que Memo Vázquez se sostenga en ese banquillo? Tú, Taker, yo te pregunto ahora a ti, Memo Vázquez gana los dos partidos, Pachuca y Xolos. Ah, si gana los dos, pues se tiene que quedar, no hay más. Yo por eso te digo que por favor pierda los dos y jugando ya. Jugando como juegue, O sea, con un penal, con una, es que... un VAR, o sea, ganando, como sea. Ajá. ¿Con que gane se queda? Es que si ganas y sumas, hablas de dos partidos. Si ganas los dos partidos, son 6 puntos que te suben en la tabla otra vez y que te sacan de momento de la porcentual. Entonces, pues si jugando feo ganas, pues tampoco puedes reclamar mucho, ¿no? Entonces, me parece que yo por eso, desde mi punto de vista, lo peor que le podría pasar a Necaxa es que Necaxa ganara estos dos partidos. Porque han sido 3 malos, 3 buenos. 3 malos. Siguen 3 buenos, ¿no? Okay. 3 buenos entre comillas, ¿eh? No, digo victorias, pues. Es que es lo victoria. Que te digo. O sea. En cuanto a resultados, sí, ok. Por eso te digo, ganó como sea, jugando horrible, toda sin sistema, por casualidad, por una mala decisión, no sé. Gana. ¿Aún así lo dejas? ¿O si ya estamos pidiendo un equipo con idea? Con claridad de la no, que juega. Si gana, lo dejas. Pues no hay mucho ahí, menos con el torneo ya a la mitad. Gana uno y empata el otro. Pues sí, lo dejas, tristemente. Gana uno y pierde el otro. Depende cómo pierda y de si gana primero o pierde primero. Ah, sí, o sea, si gana primero y pierde después. Ya si no. Gana primero, pues compra aire. Así de simple. Pero si le gana Pachuca, compra aire para llegar a Tijuana. Para llegar a Tijuana y Tigres la siguiente semana. O sea que tú lo correrías si pierde el primero. Si pierde con Pachuca, sí. Adiós. De hecho, sabes que yo ni siquiera lo hubiera contratado otra vez. No, pero, o sea, si estamos hablando de esos dos partidos, o sea, tiene que jugar los dos. Ok, no, entonces si pierde con Pachuca, pues lo dejas y pues esperas que vuelva a perder, compadre. Ok. Porque si pierde con Pachuca, para mantenerlo, pues sería obligatorio que ganara a Tijuana. O sea que una de esos dos partidos que sea derrota, y eso significa que tú le decías bye. No, porque te digo, si pierde con Tijuana, me estás diciendo que tiene que dirigir los dos. Ajá. Si pierde con Pachuca, pero le gana a Tijuana, pues no lo puedes correr. O sea, ¿y eso crees que suceda? O sea, ¿tú ves así a la directiva? Pues es que te digo, tendría que ponerse muy fea la cosa para que lo echen, porque yo lo decía la semana pasada, para mí que la apuesta de la directiva es que Memo Vázquez sea el técnico en el centenario. Entonces, si por ahí gana 2-3 partidos, compra aire, se queda este torneo y a lo mejor se queda para el que sigue y ya, de ahí nadie lo saca. Yo por eso estoy esperando en verdad que se pierdan estos siguientes 2. Porque ahí vamos a ver si es cierto que estos 2 partidos eran clave para su futuro. Si pierde otros 2 y no lo echan, pues ya, ¿qué esperanzas echen? No, ahí se le van a ir directo a la directiva, ¿no? Sin duda. Pero, a ver, se le iban porque no corrían al anterior, ¿no? Y al anterior y al anterior. Se le iban porque no traían a este de regreso y porque anteriormente porque se fue este. Y ahora otra vez. Pero queda claro que no es eso. O sea, ese es el último resultado el que cuenta. Al menos así parece, pues sí. para la gente en general. Pero bueno, ya vámonos, Taker. Vamos a despedirnos. Vamos a preguntarle a Don Memo cómo se dicen nuestros nombres en ruso y ya. Y pues bueno, recordarle a la gente de Calvillo FM que nos puede encontrar también en www.pasionrojiblanca.com.mx para encontrar el episodio completo, ¿vale? Pues vámonos, Taker. Dígale adiós a la gente de Calvillo. Bye. Vamos a pausa y continuamos con los demás. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. Ahora sí, ya de corridito de aquí al final, compadre. Te estaba platicando fuera de micrófonos esto de la Leagues Cup. Parece que a partir de 2023 Necaxa va a jugar la Leagues Cup. Y de hecho, Necaxa y los otros 17 equipos de Liga MX, ¿no? Reverenda payasada, pero. Pero bueno, no sé, yo había leído una, te decía que había leído una nota de ESPN que decía que podía ser así, que fuentes cercanas al torneo habían informado eso, pero pues parece que sí toma algo de oficial cuando Necaxa a través de sus redes sociales lo publica, ¿no? ¿Qué te parece esto, compadre? Pues, en peor momento no nos pudo llegar. O sea, creo que era algo que, digo, nosotros que nos tocó ver esos partidos de Necaxa en Concacaf Champions en aquel momento, ¿no? En partidos de Merconorte y esas cosas que de repente salían, pues estábamos acostumbrados a verlo, a Necaxa competir o disputar partidos contra equipos, a lo mejor no del mismo nivel, pero sí extranjeros, pues. Por ahí el Alajuelense o, no sé, algún equipo salvadoreño, lo que quieras. La Libertadores, que no se te olvide. Y en su momento hasta la Libertadores, o sea, que eso fue quizás nuestro más, bueno, un gran momento como competencia a nivel de clubes, a nivel internacional. Pues sí, ha estado chido. Y el Mundial. Sí, digo, no fue el más, ¿verdad? Creo que sí le supera el Mundial, pero vamos, que el otro era más usual, ¿no? O sea, fue un evento especial la Libertadores, fue un evento especial el Mundial de Clubes, pero estábamos de cierta manera acostumbrados a ver a Necaxa compitiendo en Conca Champions, ¿no? O Merconorte. Eso era como parte de la cotidianidad. Y esta ausencia de torneos internacionales que ha venido desde hace pues, todo el tiempo, desde el descenso y estas cuestiones. Desde la Libertadores, precisamente. Sí, creo que fue lo último, ¿no? Porque incluso en ese torneo, en Libertadores estaba haciendo un buen papel, pero en el doméstico, en la liga local, era un desastre el torneo con Trejo. Pero, ajá. Y de ahí empezó. Desastre que sumó para el descenso. Ajá, o sea, de ahí de vino el descenso. Entonces, el que ahora te llegue esta oportunidad de aspirar a competir en un torneo internacional, pues de cierta manera a mí sí me entusiasma. O sea, sí me revive esta cosquillita, este fulgor de ver a Necaxa medirse contra equipos de la MLS, por ejemplo. Sí me causa emoción. Ahora, ¿en qué condiciones llega Necaxa a esos partidos? Pues también si dices, a ver qué tal. A ver qué tan bueno puede ser, digo, porque habían habido algunos amistosos, ¿no? Aquí incluso en el Estadio Victoria vimos a Pirlo, por ejemplo, ¿no? A David Villa. O sea, Villa, sí, gracias. Era hermano de Germán, ¿no? Y los vimos a ellos visitar al Seattle, ¿no? Al Seattle Sounders y pues estuvo padre. Qué chido que se den esos partidos, pero eran amistosos, todo en plan de cuates. Ya en competencia, pues es una cosa diferente. Entonces, vamos a ver, a mí me entusiasma, pero pues ojalá que las cosas mejoren pronto en el equipo para que ya se llegue a ese torneo, pues sí, con un afán de querer competir de verdad. A mí, desde luego, me agrada la idea de que Necaxa tenga actividad internacional oficial, ¿no? Uh-huh. Más allá de que se limite exclusivamente a equipos de MLS. Me agrada la idea, pero sí lo que dices, ¿no? Si en este momento nos cuesta trabajo el nivel local, nada más. Querétaro. Querétaro, sí. O sea, Querétaro, ¿quién más? Chivas. Como están Chivas, pues no podemos con ellos. Y de repente, pues, tener actividad internacional. Digo, tampoco es que todos los equipos de MLS sean tan competitivos. Y no sabes cómo va a ser el formato del torneo, porque se habla de que van a participar todos los de Liga MX y todos los de MLS. A lo mejor una fase de grupos, no lo sé. Pero lo que me desencanta un poco es, sin saber el sistema de competencia de esta nueva League's Cup, pues el formato, ¿no? El que sea todo en Estados Unidos, como que sí le mata un poco el chiste para mí. O sea, la Liga MX te habla de que quiere hacerse fuerte y pues no, en realidad me parece que la idea de la Liga MX es ir por los dólares de los paisanos que viven de aquel lado, ¿no? De la frontera. Entonces, el que solamente se dispute en el torneo norteamericano sí le mata un mucho de chiste para mí. Pues sí, o sea, es porque así es el torneo, o sea, de eso se trata. Ya cuando, digo, porque ese es clasificatorio, ¿no? Para CONCACAF. Va a dar boletos para CONCACAF, ¿sí? Entonces, pues, pues ya después se pondrá diferente. No sé si de mejor nivel, pero bueno, por lo pronto es algo, ¿no? Es como una oportunidad para salir del mismo aire de siempre y pues cambiar de escenarios, probar cosas nuevas. ¿Qué te parecería que se enfrentara a tu Atlanta United, ¿no? Por ahí en Necaxa, Atlanta United, estaría padre. ¿O no? Sí, estaría padrísimo. Entonces, pues vamos a esperar. Atlanta ya tiene experiencia enfrentando a equipos mexicanos, ¿no? Por ahí en una Conca Champions, América los eliminó, pero en la Campeones Cup, que es la que enfrenta a los dos campeones de las dos ligas, Atlanta le ganó a la América. Ni Atlanta le ganó a la América. También en Conca Champions nos echó Monterrey alguna vez. Y si no estoy mal, son los únicos dos mexicanos a los que he enfrentado. Pues eso, creo que está interesante. Vamos a ver qué sale de todo esto y sobre todo, pues eso, ver cómo llega Necaxa a esta competencia. Pero pues será un mes, ¿no? Intenso ahí en... Es que eso es lo extraño, que se habla de que se pararía la Liga MX un mes para que se dispute este torneo, ¿no? ¿Van a hacer la Copa del Mundo o qué onda? No sé, sí está raro, pero... Es que aparte en MLS son 30 y... No, son 20, ¿qué? 27 equipos, creo, o 28, no sé, y vienen todas expansiones. Entonces estás hablando de vamos a decir, 26 allá y 18 acá. 44 equipos, sí, de sumar, sí, 44 equipos, mira. Sí, está, o sea, loco. Vas a salir. Sí, está muy extraño, pero bueno, habrá que ver primero que se haga oficial, aunque sí, el hecho de que Mendecaxa lo mencione, parece que sí va por ahí, pero eso, y después cómo va a ser el formato del torneo, ¿no? También habrá que ver, porque acuérdate que en 2023... es el año del centenario. Exacto, o sea... En una de esas Necaxa festeja el centenario jugando un partido de League Cup. No sabemos. Ojalá y sea... Pues te digo, que lleguemos bien, ¿no? Ya que sea... Que el plan que tiene esta directiva de llegar al centenario con un equipo estelar, pues... se haya cumplido y que pueda ser también un buen momento para disputar este torneo internacional, ¿no? A ver... Ganamos Liga, Copa y League Cup. Híjole, sería el sueño. Y todo con Memo en el banquillo, ¿cómo no? Mejor ya vamos a los comentarios porque ya estamos diciendo. Okay. Barrabasadas. En el post del episodio anterior, ahí en nuestra bonita sección damos inaugurada, nuestra sección de saludos mentadas y reventadas. El episodio 88, Rayo Jarocho rimó. Aunque no era la intención, pero bueno, dice, gracias Murdoch, si te es posible te agradezco, saludos a Chava Eras, también necaxista por cierto, pues sí, saludos a mi señor padre, de tu parte Rayo Jarocho, claro que yo le voy a decir, oye, te mando saludos Rayo Jarocho, y ya quién sabe quién es, pues no lo sé, pero pues a lo mejor algún cuate que tenga ahí en Veracruz. Porque él regresa y dice, pues data, también trabajé para la misma institución en Veracruz y Villahermosa, entonces seguramente sí te ubica. Pues gracias, muchas gracias, Rayo Jarocho, y también a ti por saludos y un abrazo por escucharnos en este espacio. Miguel Uriel dice, por favor, que corra a Memo, y ya viendo la crisis del Necaxa, me conformo que lo vendan Red Bull. Es un equipo mediocre, sin rumbo, sin nada. No entiendo cómo Memo mete jugadores que no saben a qué juega. Por favor, que se vaya el técnico y su bola de jugadores que pidió. Supongo que era y su bola de jugadores que pidió. Pues bueno. ¿Pero no apenas los está conociendo? Pues qué difícil saber, ¿no? Si él los pidió, pues los pidió para conocerlos, ¿será? ¿O como lo que está diciendo? Oye, está como guapo, ¿no me lo traes? Preséntamelo, ¿no? Sí, bueno. No, porque tiene a su novia ahí y bueno, ya no. Se le respeta y se le defiende con todo, compadre. Adrace dice, línea de 5 con la peor delantera del torneo, su maldita necedad por Aguirre. Aquí dicen que no es tanta culpa de Vázquez, sino de los jugadores que tiene. Pero ¿quién los pone? ¿Quién se encapricha con jugadores que no funcionan y no intenta con otros? ¿Quién plantea los partidos? Sus cambios, más allá de solucionar, empeoran al equipo. El colmo, este último partido fue sacar a Luis García y meter a Barreiro en lugar de sacar a Aguirre. Tres delanteros amontonados sin tener quién les entrara. ¿Por qué la necedad con Aguirre, con Julio Chanfle, Tronco, Estorbo, González? Ahora, triple... triple mote ahí. Tenían que haber corrido al imbécil de Vázquez desde que terminó la temporada pasada. Avísenle que ya no es pretemporada, ya que se larga y se lleve a Julio González, Sepúlveda y Aguirre. También a ver hasta cuándo se va a San Román. Desde que llegó el equipo se vino en picada y no han vuelto a contratar nada bueno. ¿Verdad que ya extrañamos a Lash? Ah, ahora sí extrañamos a Hernández. ¿Cómo eres hashtag? Memo sí, Lash, ¿no? Ah, ¿verdad? Pero bueno, oye, lo de eso de que quién los mete es muy cierto. Es como lo que les digo yo a los que tratan de demeritar el título de mi Miguel de Jesús con Necaxa. No, es que esa final se ganó por lo que hizo Tata. Sí, pero ¿quién metió a Tata en ese partido? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Y lo metió porque ya no le quedaba de otra, ¿no? O sea, sí, porque parecía que lo había borrado, la verdad. Pues sí, no jugó nada en la liguilla hasta ese partido. Pero bueno, o sea, sí, pero también es que ese es el asunto de a quién pones. O sea, ya Oye, es que si ninguno te responde, pues creo que el problema sí pudiera ser tú, ¿no? Es que ese es el asunto, pues, o sea, ¿qué estoy haciendo mal para que ninguno de los que todas mis opciones estén funcionando? O sea, ¿cuál es la combinación? Esto es como, o sea, yo lo veo como que se está enfrentando a un puzzle, a un reto ahí de libro este de Dan Brown. Así como ¿cómo se llama? El código Da Vinci. El código Da Vinci, gracias. Así, o sea, de que es que si pongo a este y no pongo a este, pero tengo que, pero Sepúlveda, y entonces que lo voy a centrar a Sepúlveda, ¿cómo es posible, no? Entonces García, Sendejas, o sea, así como que está, así como meme haciendo cálculos matemáticos, así lo veo. Entonces, yo digo que por ahí va eso de que no los conozco. Y por otro lado, lo de que, o sea, tú de verdad ves a los refuerzos de este torneo y tú crees que no tengan calidad como las anteriores que hemos visto. ¿Taker? ¿Me preguntas a mí o eso lo dice alguien? A ti, yo te pregunto. O sea, porque dicen que, pues que no ha trabajado la dirección deportiva y que no han traído jugadores buenos. Yo creo que es de que este torneo sí. Mucho petardo, ¿no? ¿Mucho petardo? Y mucho jugador que ni siquiera tiene oportunidad de jugar. Pero digo, ha estado Oliveros, Formiliano, digo, que están conociendo la liga, y no creo que lo estén haciendo mal, ¿o sí? No, ahí atrás, es que el problema no es atrás, el problema es de la media hacia adelante. Ok. El problema no es atrás ni con mi Julito, aunque lo digan. Bueno, pero Julito ya viene de atrás tiempo, ¿no? Harry S. Stamper, de hecho, pone esta situación en la discusión. Facundo Batista, delantero uruguayo de 22 años, procedente del Deportivo Maldonado, ya está en Aguascalientes, es el último refuerzo del equipo, Fuerza Rayos. Ya trajeron otro delantero, porque aquel Vareiro que sí venía, que no venía, pero que sí venía, pero te los prestamos tantito y ahora sí ya está, y lo meten y pues nada, pasa con Vareiro. Pues ahora está Facundo Batista, que ya también se va a incorporar. O sea, estamos a ese nivel de desesperación de, pues mételo ya. O sea, ¿crees que lo veamos pronto en estos dos partidos que vienen? Pues no sé si estamos desesperados, pero si lo trajiste es por algo, ¿no? Desde luego, lo que decida Memo Vázquez, pues a veces decide cosas que no entendemos, supongo que porque es un genio incomprendido, pero hablaba en la transmisión de TUDN del partido contra Atlas, el comentarista de cancha este, que tampoco me cae bien, por cierto, decía que estaba en el estadio y que incluso antes del partido había estado con sus compañeros. Que se esperaba que ya para la siguiente jornada pudiera haber acción. Entonces, en una de esas puede ser. Ahora, lo de traerlo, pues no sé si sea tanto desesperación, porque supone que llega a cubrir la baja de Carvalho, que no jugó nada y se rompió en un entrenamiento, ¿no? Entonces, digo, en una de esas resulta ser la solución que te faltaba, ¿no? Llega enganchado y pues, a lo mejor él sí te funciona mejor en el sistema, o no sé. Pero pues tampoco es que pierdas mucho comprobarlo, ¿no? Pues sí, o sea, para cómo están las cosas, yo siento que, digo, habría que ver sus condiciones y eso, pero pues también es, o sea, si no jugaba Mauro, A ver qué pasa también. A ver si puede encontrar la combinación adecuada. La combinación del código Da Vinci. Bueno, Mel dice: entiendo el sentir de muchos aficionados de este blog y de otras redes sociales como Twitter y Facebook. Hacen pedazo despotricando a los directores técnicos y a los jugadores, haciéndolos responsables por la situación que se encuentra en nuestro Necaxa. No voy a defender a ninguno de ellos, tampoco, porque todos forman parte de la institución y por lo tanto son responsables de los resultados hasta ahora. Pero debo comentarles que en Necaxa nada sucede si no lo ordena los tinajero. Esa lacra de directivos que hasta ahora lo único positivo que han mostrado es su capacidad para el negocio. Ningún técnico tiene autoridad para elegir jugadores de acuerdo a las necesidades del equipo. Todo eso, quiénes y cuándo llegarán al club, solo ellos lo deciden. Ejemplos hay muchos, pero no quiero enfadarlos con un comentario más largo. Ni Memo Vázquez, Nacho Ambriz, mucho menos Sosa y el profe Cruz tuvieron autoridad para eso. Desde mi muy particular punto de vista, los tinaperros son en gran parte los responsables de la situación actual de Necaxa, sin exonerar a los técnicos y jugadores, claro. Oye, pero entonces, ¿cómo llegó Iber Ruiz, Osmar Mares, Eduardo Herrera, Sepúlveda? ¿Cómo? Eso me queda claro que al menos eso sí los pidió Memo Vázquez, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y habrá jugadores que llegaron con otros técnicos y que también fueron pedidos por el técnico. No creo que a nadie le pregunten su opinión. Ahora, en todo caso, yo sí siento que hay un departamento, un área de escauteo, ¿no? El ¿cómo le llaman? La inteligencia deportiva. Inteligencia deportiva, que pues está buscando ahí joyitas perdidas en Sudamérica. Digo, lo hizo en su momento con chilenos, ahora lo está tratando con uruguayos. Que está, esa es su chamba, ¿no? El presentar, mira, esta es la cartera de opciones que estamos escauteando, de esos, pues como cuál podría ser. Y se les han caído negociaciones que iban por ahí. O sea, no todos los que han escauteado pues han venido. Entonces, digo, sí me queda claro que es parte de eso, sobre todo para los refuerzos extranjeros, pero pues alguien tiene que dar el visto bueno, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que va por ahí, pero también creo que pues, llega un técnico y puede decir, oye, quiero ver si me puedes traer a fulano, sutano y sutano, porque son jugadores que conozco. Y eso pasa con todos los técnicos en todos los equipos, ¿no? Llega un técnico X a equipo X y jala, empieza a jalar jugadores a los que ya dirigió, sus jugadores de confianza. Todos los técnicos los tienen. Entonces, me parece que eso... Y que, como dices tú, esto de la de inteligencia deportiva, pues habrá las juntas con el cuerpo técnico, les muestran, tenemos estos prospectos, y a lo mejor una de esas de ahí pueden escoger, ah, este me interesa, este hay que verlo, o lo que sea, ¿no? Habría que checar de estos que están, o sea, me queda claro que, por ejemplo, Mauro Quiroga sí debió ser algo de lo que pidió Memo, ¿no? ¿O no? Supondría yo. Digo, porque de los que están actualmente en la lista de jugadores, ¿quiénes ya habían estado en la etapa anterior con Memo o en algún otro equipo? O sea, cuando me hablas de Herrera, de Iber Ruiz, o sea, sí lo entiendes que estaban en la mira de Memo Vázquez desde el periodo anterior, pero para este, no sé, habría que ver quiénes son los que son de la confianza, porque habría que ver. No sé, tengo la duda. Sepúlveda y Quiroga, al menos sí, ¿no? ¿Sepúlveda? Ya te acuerdas que estaba con Memo Vázquez la vez anterior. Ok. No sé si llegó con él o si Sepúlveda llega a un torneo antes, pero estaba en la etapa anterior de Memo Vázquez. Sí, a lo mejor aquí se conocieron, pero sí estuvo en la etapa. O sea, ese era mi punto, ver quiénes son esos imponderables. Tenía la duda del Oso, pero creo que él estuvo en la etapa de Nacho Ambriz, ¿no? Con Nacho, sí. Que esos son, sí son, me parece, institucionales. A lo mejor al Oso, a Quiroga, pues no sé si el mismo Necaxa dijo, mira, estos yo los traje porque son de Necaxa. Pues tampoco les sobran, ¿no? O sea, ese es el asunto del ver. Salas estaba, pero Salas siguió estando aquí, entonces. Sí. Y luego le responden. Adrace dice, Guillermo Vázquez no tiene culpa, él no escogió ningún jugador, tuvo su pretemporada de partidos oficiales que no los tomó en serio y los hundió más en la porcentual. ¿Quién se encapricha con jugadores que no funcionan? ¿Quién plantea los partidos? ¿O también todo eso son órdenes de la directiva? Si él no hubiera escogido jugadores, te aseguro que no inicia el torneo. ¿Tú crees que él no pidió a Sepúlveda, por favor, ya basta de que todo lo malo es por la directiva cuando no es así. Fíjate que coincido, o sea, en el sentido de que ahora yo te dije hace rato que tuvo 9 partidos de liga y 6 de pretemporada, en realidad tuvo 12 partidos de pretemporada, ¿eh? Sí, sí, que muchos pues sí se fueron al final de cuentas, ¿no? Pero otros, ¿no? Digo, Aguirre ahí está por algo. Mel le contesta, es una responsabilidad compartida. Adrace, por eso comento que no defiendo a nadie, pero si los pones en una balanza, los tinaperros se la llevan de calle. No defiendo a Memo Vázquez y los jugadores, menos a los últimos partidos donde se ha visto deficiencias marcadas en el planteamiento de los juegos y en los cambios de jugadores. Contra Querétaro se agotó la poca paciencia que le tenía al entrenador. Ahora, lo que creo que no considera la gente cuando critica a los tinajeros y que solo les interesa el negocio, es que el negocio para los tinajeros podría ser mejor si el proyecto deportivo, sea quien sea la cabeza de este, estuviera bien, ¿no? Sí, o sea, sí. Si Necaxa es un equipo que empieza a dar resultados y que se empieza a ver y se empieza a hablar de él, pues va a ser más atractivo para los patrocinadores, por ejemplo. Entonces, no creo que los tinajeros estén en una actitud de me vale y solo esperando a ver a quién vendo, ¿no? Me parece que va de la mano. Si bien no es el todo, el proyecto deportivo no va del todo con lo económico, pues sí puede ayudarte a que tu proyecto económico sea mejor de lo que es. Es que, o sea, que no se nos olvide que al final de cuentas el fútbol tiene que ser un negocio, si no, pues no existes. O sea, lo vemos con los grandes fichajes y eso, o sea, no llegan si no tienes dinero. ¿Y cómo haces dinero? Pues haciendo dinero, comprando y vendiendo. O sea, hay maneras diferentes, digamos, de diversificar tus ingresos para cualquier empresa. Pero en el caso del fútbol, pues es complicado si no lo respaldas con alguna otra. Digo, el mismo señor Tinajero, pues tiene sus otras empresas que a lo mejor le son más rentables que incluso el mismo Necaxa. O sea, lo que se busca es que el Necaxa como tal, el primer objetivo era que fuera autosostenible, ¿no? Que no le tuvieran que estar inyectando capital, sino que el mismo Necaxa se estuviera sosteniendo de lo que generaba. Eso implica, obviamente, generar ingresos, y yo por eso entiendo cómo fue todo este proceso, esta etapa de vender joyas, ¿no? De traer barato y vender caro. Pues eso lo hace en cualquier empresa. Es que es como, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Se fue Puch para que llegara Dávila, por ejemplo, o se fue Dávila para que llegara Brian Fernández, o se fue Brian Fernández para que llegara Mauro Quiroga. Entonces va de la mano. Sí, sí, son procesos, y no puedes hablar de pues, hacer tu once inicial, pero bueno, tu once ideal con todos esos que si te hubieras quedado, pues no, porque no hubieran llegado si no hubieras vendido al anterior. Entonces, eso era necesario, o sea, era necesario que Necaxa se fortaleciera como empresa, y también vino la parte de la pandemia que le dio la torre a mucha parte de la economía, no solo en el fútbol, en general, en el mundo. Entonces, pues es un recuperarte ahora. Creo que lo estamos viendo con esta camada de refuerzos, creo que aspira a eso otra vez, a volver a echar a andar a la economía de Necaxa, porque yo creo que se han traído buenos jugadores. A falta que ahora le puedan dar brillo, ¿no? Que los pulan y que se muestren en la liga como eso, como posibles divisas, ¿no? Intercambio de divisas que tengan valor agregado. Entonces, pues ahí va el proceso. Creo que si ahora le apuestan a la continuidad, pues entonces es porque algo está cambiando. Y viene la parte de los inversionistas y lo que quieras. Esto todo es lectura desde fuera, desde el sillón de mi casa, porque yo no conozco a nadie de allá adentro, ni sé cómo se mueven las cosas, pero así lo leo yo desde fuera, ¿no? Entonces, te digo, como que culpar al dueño, pues sí siento que hay responsabilidad, que tienen que tomar decisiones y que se han tomado. Digo, cuando vino Memo Vázquez, fue también por Tinajero, en la parte, ¿no? En la primera gestión, fue porque veníamos de un Leaño que ahora trae Chivas, increíble, que estaba también del nabo, y decían, ya dejen de estar ahí, jugándole al guapo, tráiganse a alguien de experiencia, y se trajo a Memo Vázquez. Entonces, o sea, no pueden ser todo lo malo nomás ellos y lo bueno los jugadores o el técnico, ¿no? O sea, efectivamente son responsabilidades compartidas porque alguien tiene que tomar decisiones y en este caso, pues, a ver que, cómo salen de este hoyito que lleva rato, pues, con todo este periodo, ¿no? Es que más que hoyito fue como... ¡Cállate, señor! Más que... No, pues más que hoyito fue como su jabón, ¿no? Sí, jabón estos con las lluvias. Se fue haciendo grande. Sí. Bueno, Novak. ¿Vas a quedar tamales, compadre? Híjoles, creo que hoy no. Así, a ver okay. Si ya se va. Novak. ¡Ay, pero otra café! Dice, con lo visto hasta ahora yo ya empiezo a ceder con el hashtag fuera Memo. Apoyo lo que dice Murdoch, continuidad, pero eso que Memo se está pasando. Pero es que Memo se está pasando. A estas alturas se sigue experimentando posiciones y jugadores y ya ven lo que resulta. Aún así, creo que hay que seguir esperando, por lo menos todo el torneo. Yo no lo veo como el técnico para el centenario con tan pobre desempeño, pero habrá que ver. Lo que sí, también hay que decir que los jugadores no están a la altura, principalmente los delanteros. Yo defendí el beneficio de la duda del profe. Al profe Tata Aguirre, yo pedí tiempo para que se demostrara el por qué en Twitter lo despidieron con tanto dolor y no ha demostrado ser el delantero que necesitamos. Si hablamos de Maxi, pues sigue siendo la promesa que no ha despertado, que lo vendan. Y para terminar, a mí nunca me convenció la recontratación de Mauro Quiroga. Después de tremendo fracaso en sus dos equipos anteriores, nada garantizaba que aquí pudiera andar en buen funcionamiento. Especialmente ahora que KM7, o sea, Kevin Crack Mercado, ya no se encuentra para surtir esos centros que tanto le gustaban para anotar de cabeza. Hashtag te extrañamos, Kevin. Entre paréntesis, no es cierto. De Julio, la muralla González. Creo que no hay nada que comentar. Se los dije del episodio pasado. Yo no olvido tanta desgracia y vergüenza que le ha traído al club. Bonus, yo no soy místico ni cabalístico, pero he observado que cuando abro en Twitter los cartones de Murdoch previos al partido, mi Necaxa pierde, cosa que me da coraje porque disfruto de la calidad de su material, pues siempre le salen muy perrones y graciosos, pero a costa de ver perder a mis rayos, en fin. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Hashtag contenido Patreon. Yo creo que no soy el único que sigue esperando el podcast con las imitaciones del Murdoch. Por de pronto ya escuchamos que al clavillazo sí lo domina. Estaría chido escucharle un cantinfleada o una imitación de Chabelo. ¿Qué pasó, cuates? Bueno, jajaja. Espérate, al contenido Patreon, padre. Pero que sea por temáticas, cómicos de antaño, cantantes pop, personajes de caricaturas, etcétera. De todos esos actores mexicanos que comentaron, solo tolero al gran Cantinflas y a los personajes de Don Roberto Gómez Bolaños, siendo el personaje del Chavo mi favorito. Murdoch, porfa, aviéntate el sonidito de la garrotera y otro gato. Ja, ja, ja, ja, ja. Malcolm, el del medio, como la mejor serie cómica del mundo. Punto fin. O sea, gracias a Novak, que hizo todo un desglose de lo que platicamos en el contenido Patreon anterior. Facundo Batista, el delantero, si lo que ocupamos son medios volantes, que mande balones a los delanteros, extremos que manden centros, otro delantero y quién les surtirá balones, no entiendo, pero en fin, suerte para él y para mejorar al equipo, bienvenido. Atentamente, Taque de Monterrey. Casi tocayo. Sí. Arturo dice, nuevo delantero que se une a Aguirre, Quiroga, Barreiro, Maxi, Luis García y Sepúlveda. 7 delanteros y ni uno es extremo nato. Y como Memo no lo pidió, seguramente Sepúlveda va como número 1 en cuanto a oportunidades. De todos modos, bienvenido Facundo Batista, a ver cuándo debutas. Harry S. Stamper dice, le contesta, la historia se repite, llega tarde nada más en la fecha 9 como Aguirre, ojalá sin lesiones como Aguirre, que no se lesione entrenando como Aguirre, que no debute hasta la fecha 15 como Aguirre y que en su debut no falle penalti como Aguirre, jajaja, ja, ja. Fuerza Rayos. ¿El penal de Aguirre fue en su debut? No, ¿verdad? No. ¿O sí? No, no, ¿verdad? No, sí. No, fue no. El segundo partido, creo. Mismo Harry Stamper dice, qué desastre, ojalá Memo tenga los boletos en la mano y las maletas en la puerta, porque hoy sí se larga. 2 errores que dan paso a la derrota parcial 2-0, acecha el fantasma del torneo anterior. Lo que más asusta es que el cuerpo técnico no tenga ni puta idea de qué hacer, sentados en la banca mirándose unos a otros con el engrudo que tienen por cerebro hecho bolas, las golondrinas para esos pendejos, al fuerza rayos. Bueno, pues fuerte, ¿no? El Harry Stamper, saludos. Me vale V, dice, vamos perdiendo 2-0 con errores groseros en la defensa, donde en ambas participa el chanfles Julio G, que entra directamente a cagarla. No entiendo la necesidad de insistir con Rodrigo Aguirre, ya que el tipo es un troncazo de primer rango. Este equipo no tiene ideal alguna de media cancha hacia arriba, y eso es culpa de Memo, que tiene que largarse lo antes posible. Miguel Uriel, díganle a Memo que le van a meter otros 5 goles como la temporada pasada. Este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Es hora de correr al Memo. Es hora de mandarlo a la verga. Es hora de vender al Necaxa. Es hora de que Osil, Longoria y todos los que invirtieron se retiren. Es ahora que el puto de San Román, si tiene dignidad, se vaya a la verga. Urge un cambio de directiva, director deportivo. Están ensuciando el escudo esos mercenarios. Chinguen a su madre, sus putos, su maldita directiva de mierda. Órale, un poquito enojado Miguel Uriel. Me vale V, dice, otra cagada del chanfles y ya vamos perdiendo 3-0. Miguel Flores, por lo visto creo que se le terminó a Memo Vázquez, ahora vamos a hablar a quién traen, aún es tiempo de salvar este desastre. Mel dice, ahora sí que traigan, aunque sea Alonso Sosa, porque este Necaxa no tiene pies ni cabeza y el responsable principal es Memo Vázquez, qué decepción, nunca me imaginé que llegaríamos a esta situación. Harry es Stamper, hola, sí se soltaron los comentarios, tengo que estar muy enojados. Ni hablar, caímos en el tobogán con 3 derrotas consecutivas y así nada más no se puede, jugando a nada, sin corazón y tal, parece que hasta sin ganas. Qué pena que jugadores técnicos y directivos ensucien el escudo y el honor de tan grande club, gracias al póker de entrenadores Eddie Monster, Sosa, Probe Cruz y Memo Vázquez. Y sobre el Latina Perro Mayor, por enterrar nuestro prestigio y por matar al equipo. Parece que solo aquel que resucitó a Lázaro podrá sacar al equipo del hoyo. Espero que las continuas cagadas de Tinajero no aumenten, regresando al inconmensurable. Otro torneo que se va a la mierda y andamos en 16 o 17 de la porcentual, así que vayan preparando sus millones para el pago de permanencia, porque parece que ni Dios Padre los salva. Fuerza rayos. Eduardo, la verdad qué pena, pero no se tiene que ir Memo, se tienen que ir largar toda la pésima planeación, contrataciones malísimas y eso que hubo inversión. Traigan a Ivo Basay de técnico y jugador, que no rindan, que lo corran, ya estuvo de tantas tonterías. Pues nos quedamos sin jugadores, ¿no? Rayo SDG, no parece haber confianza en los compañeros, lo que provoca que no haya coordinación en ninguno de las dos áreas. Al atacar se amontonan en el mismo lugar, de esperar el pase del compañero, lo que hizo muy bien el Atlas. Y atrás Malagón se ve que no confía en su defensa. En el primero y en el tercer gol se descoloca por ello. A diferencia del portero del Atlas, que nunca salió de su portería a la desesperada y pudo atajar varios disparos. Sin confianza en sus compañeros y yo creo que tampoco en el técnico, no puede haber trabajo en equipo. Ay, Arturo dice, ¿quién será el promotor que le está metiendo puro espejito a San Román y a los Tinajero? Ahora puro uruguayo, o deberían de ir de comprar, es fácil. Ahora para venderlos... Ah, no. Paraguayo de medio pelo está llegando al equipo. De la plantilla de extranjeros que tiene Necaxa, por lo menos 7 se deberían de ir. Comprar es fácil ahora que para venderlos a ver quién los quiere. De los mexicanos ni hablar. Suban jugadores de cantera. Ayer el Atlas con 3 o 4 jovencitos que ya están en primer equipo jugando muy bien. Y le responde, me vale V, dice, totalmente de acuerdo, deberían darle oportunidad a chavos de la cantera y sentar a esa bola de petardos como Rodrigo Aguirre, Sepúlveda, Quiroga, Chambles o González, etc. No es posible que nadie sepa centrar con algo de sentido y ventaja al delantero. San Román es un idiota de primer nivel que ni siquiera en la Liga de Ascenso logró algo fungiendo la misma función, entonces no se entiende por qué está en Necaxa. Rayo Mayor dice, hashtag fuera Memo, hashtag fuera San Román, múltiples veces, y dice, no hay que olvidar que Memo lleva 11 derrotas y solamente 5 victorias desde su regreso. Rayo Jorocho le contesta, hay que apurarse con el fuera Memo porque ya nos ganaron a Sosa y a Leaño, solo nos queda el profe Cruz, jajaja. Ja, ja. De veras, como si fueran las únicas opciones, Taker, ¿qué onda? ¿No nos alcanza para más? Pues no lo sé, se supone que Memo Vázquez es más caro, ¿no? Y ve, era el de está lujo. Peor. Pero bueno. Harry S. Stamper dice, voy despertando y creí que a estas horas Memo Vázquez ya estaría parte de la historia de Necaxa. Solo falta que el caca Tinajero lo quiera aguantar un último partido. Hashtag fuera Memo, hashtag fuera San Román, hashtag Tinajero, fuerza rayos. Sergio Maris Mitchell, el próximo partido que juegue con la sub-18 y que únicamente entren 4 jugadores titulares, Malagón, Fabricio, Oso González y Zendejas. Bueno, ya la desesperada, ¿no? Puro juvenil. Pato dice, estamos esperando un milagro, estos ya no existen, ahora ni cómo ayudarle, fuera Memo y San Román. Muy triste, yo no sé mucho de fútbol, pero no veo a qué juegan en Necaxa. Ahora, como dijo mi compadre Cachairifas, me doy por muerto hasta el próximo torneo. No tiene caso sufrir con tanto equipo. Sufrir tanto con este equipo. Por dignidad se debería de haber ido Memo el día de hoy en la madrugada. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice: nada de qué agregar que no hayan dicho los hermanos necaxistas. Bueno, solo esto agrego. ¿Tienen el teléfono del profesor Luis Alfonso Sosa? EJLC le contesta: no mames, deben contratar a gente nueva, no otra vez los de siempre. Por eso nunca se prospera. Pato, te colgaste. Esos son a una cuarta del ombligo. ¿Qué? Harry Stamper, hay niveles y categorías, ¿no? En la expansión la va a reventar. Es su real nivel, fuerza rayos. Jake Temible, que traigan a Raúl Arias. Ese güey, cuando menos, casi siempre nos metía a liguilla. Está re feo el ruco, pero eficiente el güey. No, bueno, ¿qué quieren hacer casting de quién está más guapo? Por guapo, pues. La defensa me gustó. Bien, no tuvieron problemas hasta que entró el pendejo de González a cagarla. La media Jonathan González y el oso González, muy bien. Al que vi perdido fue a Sendejas. Pienso que esa no es su posición, por eso pasó desapercibido, supongo que era. Escobosa no se vio nada. Perdido, insisto, falta medio volantes para encarar más arriba. Surtir balones porque Jonathan y el oso son buenos recuperadores, pero les falta movilidad en la media cancha. Mal por contratar a un delantero cuando me lo problema. Es quien surtan balones y desequilibre. Aguirre, por favor, que sea banca. Si es fue el castigo de Quiroga, ¿por qué no lo hacen con este pendejo? El otro burro, ni hablar. Sepúlveda, mejor mándelo a sub-20. Ahí sí a ver si anota. Salas, yo sé que pierde balones y todo, pero corre, busca atacar, hace presión para la defensa contraria, cosas que esos pendejos no hicieron. Por eso el Atlas adelantó mucho sus líneas y para atacar. Insisto, roten a los delanteros Quiroga, Barreiro, el nuevo que trajeron, y... pero dejen en campo a Salas y Luis García, hacen más presión que estos pendejos. Atentamente, Taque de Monterrey, que regresó. Rayo 956 dice: que llegue el Chepo de la Torre. Chepo de la Torre. Chepo. Miguel Uriel dice: que llegue Mohamed, ya corrieron al Buce, y eso que ganó un gol por cero al Pachuca, y en el Necaxa, ¿por qué tanta paciencia a un pendejo que ya le dije? Ya lo dijo él mismo, él se echó la soga al decir: ha sido difícil, pero encontrar el once ideal. Miguel Uriel: pero como el Necaxa es un equipo mediocre, sus opciones serán Enrique Mesa, Chepo, Boy, Rubén Romano o Rafa Puente Jr. Son puros pendejos. Y mis candidatos y los idóneos son Mohamed, Diego Alonso, Gabriel Caballero y los demás puro tronco. Arturo dice: eso mismo quiero comentar, Chivas le ganó a Necaxa, empató con Pumas y le ganó ayer a Pachuca y corren a Vucetich. ¿Qué espera la directiva para correr a Memo Vázquez? Como comenta arriba, no encuentra el once ideal, ni lo encontrará nunca, pues siempre repite Sepúlveda y Julio. No se da cuenta que no funcionan. O sea que como ya Chivas corrió, entonces también nosotros tenemos que correr, ¿no? Bueno, es lo que estoy leyendo. Wilson Flores... bueno, comparte una nota ahí de Red Bull. Válgame el cielo. Eduardo dice: triste porque se perdería el nombre del Necaxa, pero preferible a que estos directivos mediocres sigan arrastrando el nombre de este glorioso equipo por los suelos. Ojalá y fuera Red Bull Necaxa, serían los toros eléctricos. Ok. EJLC, mamás del técnico, como que apenas está buscando su once ideal. Pinche pendejo, no le sirvió la pretemporada. Espero ya corran, porque digan, dignamente no se va a ir. Ay, Harry Stamper dice que estarán esperando a los pendejos de Tinapra para correr al gordo, que caiga el equipo al último lugar o que el pobre Probe Cruz les conteste. Ya el impávido Sosa y Eddie Monster no son opción, ya nos los ganaron, qué suerte. Me gusta la opción de Diego Alonso, Mohamed también, pero cuesta caro y los oscuros no gastan tanto dinero, lo ganan pero no lo gastan. Parece ser buen técnico. Lamentablemente los tinaperros están dormidos. Fuerza, rayos. Ay. Eso es lo que hay en el sitio. Los 426 mensajes que ¿no? De los que hay. Ahora sí me cansé. Ok. En el Twitter, con el hashtag de podcast NPR, Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab, dice: ni martes ni miércoles, el jueves de podcast NPR. Lo espero con ansias para oír los comentarios sobre la goleada de 3-0 de las Centellas de Necaxa Femenil, no de los bultos que fueron a Querétaro. si no fuera por ellas, las bellas centellas. Este, que fue programa patrio al final de cuentas, ¿no? El 16, tempranito. Ajá. Bueno, no tempranito porque estaba caído el servidor, pero pero quedó en, por la mañana del jueves 16. Uriel Botello, arroba Bote Power, dice, jajaja, ahora que hablaron de cómo le echan flores a Maxi en las transmisiones, me dio un déjà vu con Ishihara. Al menos él metía un golazo cada 6 meses. Cierto, Ishihara era lo mismo, ¿verdad? Cada transmisión te hablaban de lo grandioso que era. Él mismo dice, me cae gordo que haya técnicos que pareciera tienen sello de garantía sin importar que se la pasen cagándola. O sea, Memo tiene siglos que fue campeón y sigue viviendo de eso. Y no empecemos con Bucetich y sus Chivas. Hey, Murdoch, ¿para qué patrocinas bancos que se les cae el sistema? Y sí, ¿eh? O sea, nunca hablamos de eso. Hablamos de eso, señores, y que se les cae. Pero se les cae seguido también, ¿no? Ay, pero no así, o sea, fue casi todo el día, ¿no? Digo. Este, entonces aplicamos el hashtag todo es culpa de Murdoch otra vez. A salación. Ja, ja, ja, ya pensé que Murdoch en su anécdota de los bancos iba a decir que había, ahí había sido concebido. Ahora. Ahí sí soy bien mamón, no veo cine mexicano, pero ahora que mencionaron aquellas películas de terror, como que sí me animaría a verlas, ahora que sea época de espantos en octubre. Este, hablábamos de las películas de Taboada, ¿no? Veneno para las hadas, Más negro que la noche, El libro de piedra y la otra era cuál. ¿Tiene miedo? Ah, el viento tiene miedo, sí, correcto. Ok, eso fue, lo hablamos con los patreones. Pero bueno, el mismo Bote Power dice, aclaración nerd, Infinity War es la película donde Thanos gana, Endgame es la segunda parte donde los buenos reviven y le dan en la madre. Ok, entonces Infinity War fue la que disfruté, y la otra no la quise ver porque sabía que iba a pasar lo que iba a pasar, ¿no? Ok. Si se ponen a pensarlo, es igual de sin sentido aplaudir a una película que en un partido. En ninguno de los dos casos los protagonistas están presentes para recibir el vitoreo. Así que yo no discrimino y aplaudo en ambos dos, ¿cómo no? Pero en el partido sí está. Bueno, si estás viendo la tele, pues no, ¿verdad? Pero no. Si estás en el estadio, claro que sí, ahí te escuchan. Pero me imagino que se refería a lo de cine, ¿no? Porque hablábamos de aquellos que aplauden en el cine. Ajá. Que sí, tiene razón, sí, tampoco te están oyendo, ¿no? Pero bueno, él mismo dice, yo no podría elegir entre los dos teams que propuso Don Taker en el contenido Patreon, y no me atrevería a decir que alguno de ellos está equivocado, siempre y cuando no sean Team Patas, todo estará bien. que de esos dos teams, por cierto, pues uno no es team, porque me dejaron solo a mí, desgraciados. Pero bueno, estoy yo solito. Sí está medio exquisito el sentido del humor de Don Taker cuando dice que el humor blanco no le gusta. Bueno, eso pensé hasta que dijo que le gusta la barra cómica de Televisa. Me temo que pasó de lo exquisito a lo naco en un instante. Oye, pero hace rato que creo que fue Novak que te dijo de los cómicos en los mensajes que le diste. Él decía Chespirito sí me gustaba, fíjate. Eso sí, sus personajes sí me latían. Okay. Continúo con Bote Power. Dice, ¿y si creen que Memo esté seguro 100%, pase lo que pase? Digamos que Necaxa no califica de nuevo. ¿Creen que se le mantendría en el equipo a pesar de todo? No me cansaré de decirlo, Picas, Becerril para DT, como chingados, no. ¿Tú qué crees de lo de Memo? Si no llega a la posición 12, no creo que lo mantengan. Ok. Este... A ver... Dislexia, 3.0 más 1.01, qué demonios, que se roba dislexia con 3 en lugar de E. Un drinking game, un shot cada vez que en el podcast NPR digan, pero bueno. Pero bueno. No sé quién lo dice, si tú o yo, o si los dos, pero bueno. Pero bueno. Kakin. Jesús T, arroba GEAT00, dice... Ni un minuto en el campo, ni un bendito minuto. Y ponía hashtag podcast NPR, no entiendo a qué se refiere. Pero bueno. De Uriel González sería, ¿no? Ah, ya, que entra. Ah, pero pues los genios también fallan. Ay. Regresa a Bote Power y dice: ese Julio no es, solo es malo, está bien salado el pobre. Y pone hashtag Julio Oliver Forever. Baldo Flores, arroba Mega Driven, dice: Memo Vázquez, único DT que inicia con línea de 5 y acaba con, perdón, con línea de 5 defensas y acaba con línea de 5 delanteros. No importa en qué partido le hace esto. Hashtag, ah, pero era genio. El mismo Baldo dice: todavía vamos con el cuento de que los 5 del torneo pasado son porque era Edgar Hernández y no contaba el torneo porque Memo ya estaba planeando el que seguía. Ya denle un tiro, este torneo está muerto. Óscar A. Medina es arroba Óscar A. Medina 1, dice: insostenible nuestro director deportivo de ascenso. No me hablen el resto de la semana. Lo dijo hace 3 días, así que no le podemos contestar, compadre, porque sigue la semana. Valverit, arroba Valverot, dice: Megadeth Raven, o sea, Baldo Flores y un servidor opinamos que nos debemos odiar muchísimo por el masoquismo de aguantar 90 minutos de miserias con este Necaxa que cualquier muerto golea. Pues sí, aunque Atlas no, en este momento Atlas no pasaba como, no calificaba como muerto, ¿no? El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice: mal y de malas. No se ve por dónde se pueda mejorar, no hay idea de juego y se ve que no por meter mucha gente arriba vas a poder hacer algo. Yo creo que ya Memo no va a duraricho, peto, pero seguimos apoyando y Fuerza Radio, saludos y hashtag FierceFNG9, no sé qué, no lo entendí, pero bueno. Me imagino que el autocorrector a lo mejor iba a poner Fuerza Rayos, no, no sé, la verdad. Óscar A. Medina regresa y dice: hoy el estadio estaba verdaderamente tenso. Había mucha afición del Rayo gritándoles maldiciones a su equipo. La gente está harta. Jesús T. regresa y dice: ahora, ¿a quién le toca regresar? ¿Sosa? ¿Pepe Cruyff? ¿Arias, estás ahí? Bote Power. Solo lo definiría con una palabra: insostenible. Regresa a Dislexia y dice: te quedamos, nos falló con el partido apretado, el Atlas nos mató. Espero que su siguiente predicción, Memo Centenario, también falle. Pero pues, por favor, ¿no? Es así, por favor. Es que dice: también fallé. Pero mi cerebro es tan avanzado que lo leyó bien, fíjate, porque pone otro comentario que dice: fallé, fallé, era sin acento. ¿Ves? Es como esos en los que pones el texto de cabeza y tú lo puedes leer, ¿no? Es que soy muy inteligente, es lo que pasa. Uriel Botello, cumpliendo objetivos, repechaje a la vista. Y Necaxa nos pone la tabla ahí remarcando la posición 12 de Necaxa. Y hashtag datos, no opiniones. Joaquín Arias, canino, arroba Chris Heisda, dice: episodio épico el que se aventaron. La versión Patreones, uff, sin censura, con las imitaciones de Murdoch Voces. Por un momento leí limitaciones y iba a decir: oye, que te respeten. Bueno. Finalmente, Baldo Flores, arroba Mega Draven, ya había dicho, regresa a nuestro compadre y dice: cuando la afición se le fue encima a Lash, era porque vendía a todos y estaban hartos. A mí siempre se me hizo que hacía buen trabajo fuera de la nula continuidad. La bronca con San Román es que no ha tenido ningún éxito y la única continuidad es malos resultados. Lash al menos parecía siempre poder sustituir las ventas con calidad. Eso sí, sanguinario para el dinero. No he visto en 2 años méritos para que San Román siga ahí. No ha habido buenos jugadores, no hay éxitos, no hay debuts de fuerzas básicas. Pensé que iba a decir de Facebook, pero no. Que pesen. Tal vez si las centellas es lo único, y considerando que sigue torneo de invierno, con solo 2 o 3 semanas de preparación, ahora es el momento de darle vuelo. Para poder planear bien el siguiente paso, si al acabar octubre sigue ahí, no veo a qué va Necaxa. No es el único problema, hay muchos en cancha. Pero es uno grande. Lo de San Román, pues yo en realidad pienso que está ahí porque es amigo del Junior y nada más, ¿no? No sé qué opinión tengas tú, aunque también comparto yo lo de Valdo, o sea, San Román ya no tendría que estar ahí. Sí, no, no me ha gustado lo que ha hecho, como que le ha quedado un poco colgado el saco, ¿no? En ese puesto. Ok. Y ya es todo en el Twitter de hashtag de con el hashtag de podcast NPR, compadre. Bueno, pues yo creo que ya le vamos dando matalire porque, fíjate, es la versión libre y ya vamos para las 2 del programa. Entonces, vamos a ir viendo. Hay otro que no salió ahí y sí tiene el hashtag. Lo tengo en mis menciones. Jesús, usted decía, ¿qué razón tenía usted, señor Gerardo Taker? Hashtag fuera memo, hashtag podcast NPR. Ay, sí. Me tocó flor al final, fíjate. Bueno, está bien. Unos días son reventadas, otros días florecitas. Está bien. Hay que darle juego a esto. Pues yo creo que ya nada más nuestras redes, señor Taker. Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker. Me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok y en Facebook Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos recibiendo sus peticiones especiales. Pues bueno, vámonos. Me faltó decir, y creo que por eso te estabas esperando, Gerardo Taker con K, ya se la saben, siempre digo así. Pero bueno, entonces vámonos, compadre, esto fue el episodio 89 de NPR, ya se lo saben también, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.